Fluorita. Solo se forma en filones hidrotermales, donde se asocia al sulfuro de plomo, plata y zinc, y en cavidades de rocas metamórficas y magmáticas ricas en sílice. Son frecuentes los cristales cúbicos y octaédricos, de color azul, rosa, violeta, verde y amarillo. Si se encuentran en estado puro o carece de imperfecciones estructurales, resulta perfectamente transparente e incolora. Los yacimientos más importantes se encuentran en Suiza, Alemania y Asturias.